publicaciones periódicas sobre la literatura. Ayer estuvimos hablando un poco del concepto del discurso. Yo les expliqué también las perspectivas desde las cuales yo afrontaba ese concepto de discurso. O sea, a partir de la evolución de la lingüística, pero también a partir de un cambio en la perspectiva sociológica, para llegar al concepto de discurso social. ¿Qué es el discurso social? Es una serie de reglas no escritas que organizan lo que se puede decir en un momento determinado, en un lugar determinado, o sea, en una coyuntura sociohistórica, particular y determinada. Bien, yo les recomendé entonces, para tener una idea de los procedimientos de control del discurso, ir al libro de Michel Foucault, El orden del discurso. Ahí tienen realmente un buen punto de partida. Y después también la investigación de Marc Angelo, 1889, Un estado del discurso social, Un état du discurso social. Ahora bien, Angelo trabaja, les dije yo, desde una perspectiva que claramente es todavía durkheimiana, es decir, tratando de encontrar el sistema global para después justificar y explicar qué es lo que hace cada uno de los productores de cultura. Ahora, cuando yo hablo de productores de cultura, me refiero a todos aquellos escritores, críticos literarios, periodistas, que hablan, que se pronuncian o que actúan con respecto a la literatura. A literatura, al arte, a lo que sea. Digamos, en este caso a la literatura porque trabajamos en historiografía literaria. Entonces, esas manifestaciones aparecen por lo general en América Latina, mucho más que en otros países, a través de publicaciones periódicas. ¿Por qué? Porque el objeto libro, digamos, el objeto libro en nuestros países, en nuestras sociedades, está reservado realmente a cierto tipo de circulación, bastante restringida. Es decir, el libro publicado, primero, el acceso a la publicación, se da solamente para los escritores más o menos consagrados, raramente para el crítico literario. Nosotros hicimos un test sobre los años 60 en Hispanoamérica y comprobamos que el fenómeno del boom de la literatura, de la novela latinoamericana, la famosa nueva novela hispanoamericana, encontró a todos los críticos prácticamente desarmados. Es decir, fue un fenómeno tan repentino, digamos, un fenómeno editorial, un fenómeno de éxito publicitario y de producción, que a nivel crítica académica, por ejemplo, los profesores estaban realmente sin saber qué hacer. ¿Por qué? Los profesores y los críticos estaban acostumbrados, cada vez que tenían que dar clases sobre algo o escribir un artículo sobre algo, a ir a buscar la bibliografía. ¿Por qué? Porque siempre había por lo menos 50 años entre la consagración, digamos, y el momento que el profesor tenía que dar clase. Es decir, existía ya una bibliografía en forma de libro o en forma de artículos especializados. ¿Qué pasa con el boom? Les doy un ejemplo, 100 años de soledad. Es un caso único en, digamos, hasta la Casa de los Espíritus, es un caso único de bestseller. En el año 67 se publicaron 3 capítulos de 100 años de soledad en Mundo Nuevo, una revista que se hacía en París, en español, pero que se distribuía en América Latina. Se publicaron estos 3 capítulos, apareció la novela, en el 67, y en 3 meses, nosotros trabajábamos con un corpus de 16 revistas del año 67, en 3 meses había 87 artículos sobre 100 años de soledad. En distintos tipos de publicación, desde el suplemento cultural, o sea, la reseña, que es lo más rápido, hasta el artículo especializado, académico. Normalmente, digamos, hay una clasificación grosera del tipo de publicación cultural, no es la que usamos nosotros actualmente, pero es la más simple. El semanario, o sea, el suplemento cultural del periódico, el artículo ensayístico de una revista mensual o bimensual y el artículo académico. Es decir, el semanario es el que hace el primer filtro, digamos, lo que se publicó esa semana, la pequeña reseña para informar. Ese es el primer filtro. El segundo filtro viene ya en mensuarios o en bimensuales, generalmente culturales en general. Yo no sé cuál será un ejemplo aquí, pero digamos, son ya revistas de cultura, revistas culturales. A veces revistas literarias, artísticas, donde se habla también de arquitectura, pero culturales, que son mensuales o bimensuales. Ahí viene el segundo filtro. Y luego viene ya la crítica académica, en las revistas universitarias. Ahora, normalmente, cuando digo normalmente, estoy diciendo hasta 1967. Normalmente, o sea, desde principios del siglo hasta 1967, ese proceso, digamos, de, se podría decir, de consagración dentro de los tres tipos de comunicación, tomaba 50 años. Digamos, hasta que llegaba a la crítica académica habían pasado 50 años. Exagero un poco, pero decir realmente por lo menos 10 años, para que se llegara a la universidad, para que de un escritor que publica hoy se dé clase en la universidad, para que aparezca un libro, ahí sí hace falta más tiempo, para que aparezca un libro sobre ese escritor. En el año 67 ya hay artículos académicos sobre 100 años de soledad, 2 meses después que apareció la novela, incluso hay algunos antes. Por ejemplo, Rodríguez Monegal, que era uno de los críticos más amigo de estos escritores, muchos dicen que fue él que inventó el boom. Rodríguez Monegal ya conocía capítulos de 100 años de soledad antes de la publicación. Y fue él, en su revista, que publicó adelantos de los capítulos, como actualmente a veces se hace con fragmentos de una película para anunciarla en la televisión. Se dan pequeños fragmentos, pequeños spots sobre la película, de la película. Bueno, eso hizo Rodríguez Monegal con 100 años de soledad. Con las novelas del boom, con las novelas de la nueva novela hispanoamericana, ese proceso se aceleró a una velocidad supersónica. ¿Por qué? Porque los estudiantes, y de eso voy a hablar con un ejemplo en la segunda parte de hoy, es decir, la juventud es un elemento de gran presencia en la cultura y en la sociedad hispanoamericana, supongo que brasileña también, de fines de los años 60. Entonces, la actitud del estudiantado en ese momento es una actitud de exigencia hacia los profesores. Y ya en el año 68, ya los estudiantes de literatura, y no solamente de literatura, los estudiantes en general, que hacen cualquier orientación cultural, exigen el cambio de programas en literatura. Entonces dicen, bueno, basta de Rubén Darío, queremos clases sobre García Márquez, queremos clases sobre Cortázar, sobre Rulfo, sobre Carlos Fuentes, sobre Vargas Llosa. Entonces, los profesores están tomados de sorpresa, porque no tienen un apoyo bibliográfico para ir a preparar su clase. Tampoco tienen tiempo de producir. Entonces, aparecen dos fórmulas, esto es muy interesante, aparecen dos fórmulas. Primero, un profesor que conoce un editor o que es amigo de un editor, publica un... ¿cómo se dice, Ángel? Un conjunto de artículos, una antología de artículos que se han publicado en las revistas, escoge los más claros para él, para su clase, y publica un libro. Él es el editor y vienen artículos de distintos especialistas. Hay varios casos entre 68 y 69, aparece toda una serie de libros con artículos sobre los escritores del grupo. Más conocido es el de Luis Hals, que fue el primero, los nuestros. Después aparece inmediatamente el de Jorge Laforgue, la nueva novela hispanoamericana, el de Ángel Flores, el de Joaquín Roy. Es decir, empiezan a aparecer estas antologías de artículos. Y 3 o 4 años después, la otra fórmula, un mismo crítico o profesor que ya metió un artículo sobre Fuentes, un artículo sobre Rulfo, un artículo sobre Vargas Llosa, publica su propio libro de sus propios artículos sobre los escritores del boom. Hay un digamos, un ejemplo, que es el ejemplo más extremado de esta situación, que es una serie de volúmenes muy lujosos que se publicaron entre 69 y 73 en Estados Unidos, que los publicó un señor que nadie lo conocía, un profesor, que se llamaba Helmi Yacomán. Yacomán. Si ustedes van a la biblioteca de Hispanoamericana, los Yacomán están, porque se vendieron en todo el mundo, y cada volumen, una encuadernación lujosísima, ¿no?, norteamericana, también dedicado a cada autor. Homenaje a Vargas Llosa, homenaje a García Márquez, homenaje a Cortázar, homenaje, con una selección de los artículos más académicos que se habían publicado en las publicaciones periódicas. O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar y bueno, nos vamos a tomar un periodo, vamos a tomar el periodo del boom, ya que tomamos uno, tomamos ese, a ver qué pasó. Porque además era un fenómeno interesante. Es decir, cómo se produjo la consagración de un grupo de escritores de una manera tan tan acelerada. Esa era lo que nos interesaba. Entonces nos encontramos con este fenómeno de las colecciones de artículos. Entonces nos dimos cuenta que esos artículos venían de un grupo reducido de revistas. O sea, no solamente había una canonización, una consagración de los autores, o sea, de los novelistas, sino que había una consagración de los críticos, y al mismo tiempo de las revistas, porque en la selección siempre volvían artículos que se habían publicado en esas revistas. Entonces, ahí partimos hacia esas revistas. Y claro, cuando llegamos a esas revistas nos encontramos que había realmente una polarización, que había polémicas, que había discusiones, que había otras revistas que también participaban de esa polémica, y nos encontramos con un mundo lleno de vida donde se había realmente forjado ese fenómeno literario. Es así como, digamos, empezamos a trabajar sobre las revistas. Ahora, nos encontramos, claro está, con una serie de problemas metodológicos. ¿Cómo vamos a trabajar? Cuando descubrimos, entre comillas, que era en las publicaciones periódicas donde se había creado todo, digamos, es decir, que esos escritores, por supuesto, no su obra, pero sí la circulación de su obra, la consagración de su obra, digamos, era el efecto de una serie de discursos en publicaciones periódicas, montamos un proyecto de investigación. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre revistas de este periodo, pedimos un subsidio, como se hace generalmente en las universidades, conseguimos el subsidio porque nuestra propuesta era muy novedosa en ese momento. Hicimos un proyecto, pedimos el subsidio, conseguimos el subsidio, nos dieron un subsidio por 4 años. Pero yo creo que nos dieron el subsidio porque propusimos un inventario. Dijimos, bueno, vamos a hacer un banco de datos que va a ser accesible a todo el mundo. Entonces, por eso les pareció interesante, porque otras universidades iban a poder consultar esto, etc. O sea, más o menos la situación que tiene el equipo de María Lucía Barros Camargo aquí. En esa situación es decir, bueno, tenemos que cumplir con la sociedad, digamos, tenemos que proporcionar un instrumento de consulta, pero al mismo tiempo lo que a nosotros nos interesa es investigar ese material, no solamente cuantificarlo. Bien, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tomamos un año como caso test para el proyecto y después proponemos tesinas de maestría, eventualmente el doctorado, de revistas, digamos, importantes que hemos visto allí y ya cronológico, ¿no? Es decir, ya cada estudiante una revista, pero ya durante varios años, pero que su corpus incluyera el año 67. De manera que el input de los estudiantes sirviera simultáneamente para el proyecto. Entonces, gran problema de organización. Todos tenemos que usar el mismo sistema. Pero nos encontramos con un material de revista totalmente heterogéneo. Digamos, muy difícil de encasillar en los mismos parámetros. Bien, estábamos obligados a lo cuantitativo, pero por un lado no estábamos totalmente en contra de lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencia, cuando empezamos a trabajar sobre un material tan heterogéneo, tan rico, tan, digamos, tan, realmente es un material mercurial, tenemos tendencia a orientarnos hacia lo que nos interesa. Es decir, nosotros veníamos con la idea, bueno, de ahí salió el boom. Entonces, claro, cada vez que aparecía Vargas Llosa, apuntábamos, nos interesaba. Le dijimos, bueno, evidentemente la objetividad en la investigación no existe. Toda investigación tiene un punto de partida y una evolución que es absolutamente individual, subjetiva. Cada uno tiene sus propios interpretantes que le van obligando a seleccionar determinadas cosas y a no ver otras. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, para, no para evitar esto, porque eso es legítimo, sino para tener por lo menos una fase en la cual todos manejemos los mismos criterios, aunque sean mínimos, aunque sean mínimos. Bueno, pues lo cuantitativo nos ha servido solamente como primer freno. Digamos, bueno, cuantificamos sin olvidar, por supuesto, digamos, que la cuantificación y el ordenador no son en absoluto garantía de objetividad. Hay un ser humano detrás de la máquina y hay un ser humano que establece las categorías. Y como yo les decía ayer, sobre todas las cartografías, toda cartografía, como esto también lo decía Borges, toda cartografía o toda clasificación, lo único que muestra es el funcionamiento de la mente, del cerebro que la planificó. No muestra en absoluto el funcionamiento de la regla. Es decir, toda clasificación para lo que nos sirve es para ver cómo funciona la mente de la persona que armó la clasificación. O digamos, cómo funciona el sistema de jerarquizaciones de un grupo social, si se quiere, si hay una coincidencia. En absoluto la realidad. Eso, dice Borges, hay que olvidarse. Y bueno, pero como justamente nuestro objeto de estudio no eran las novelas, no eran las obras literarias, sino que lo que nos interesaba era cómo los críticos organizaban ese material. Nuestro objeto no era la obra literaria, nuestro objeto era el discurso de los críticos. El discurso de esos intelectuales que hablaban sobre la literatura, aunque esos intelectuales muchas veces fueran también los escritores. También había textos de Vargas Llosa que hablaban sobre su obra, había, por supuesto, artículos y un libro de Vargas Llosa que hablaba sobre García Márquez. Pero nuestro objeto era ese discurso, no las obras literarias. Lo que nos interesaba era ver cómo esas obras literarias se habían jerarquizado y habían pasado a formar parte de la historia de la literatura. O sea, nuestra perspectiva era historiográfica. Las obras aisladas no forman parte de la historia de la literatura. La historia de la literatura la construyen aquellos que organizan sistemas de integración, cronológicos, por periodicidad, etc. Entonces, lo que nos interesaba era ver cuáles eran los criterios de organización de esos críticos. ¿Cómo seleccionaban, cómo diagramaban? Bien, entonces, lo cuantitativo nos dio una serie de sorpresas, lo cuantitativo. Ya les voy a hablar de los problemas para establecer los parámetros de cuantificación. Pero hemos tenido algunas sorpresas en el año 67. Por ejemplo, en la lista de autores estudiados en los artículos, por supuesto los del boom están arriba. Sin ninguna duda, eso era previsible. El más estudiado en el año 67 es Rubén Darío, un modernista. ¡Oh, sorpresa! No, sorpresa no, porque el 66 y el 67 fueron el año de Rubén Darío, que eran los 50 años de la muerte y los 100 años del nacimiento de Rubén Darío. Entonces, lógicamente, todas las revistas tenían un número de homenaje a Rubén Darío. Eso no quería decir que el modernismo fuera importante. Lo interesante era justamente cómo, en un momento de nuevo boom literario, se hablaba del boom literario anterior. ¿Cuáles eran los criterios que rescataban a Rubén Darío? Eso es lo que nos interesaba. No era hecho que hablaran de Rubén Darío, sino cómo hablaban de Rubén Darío. porque iban a encontrar en Rubén Darío las cualidades y calidades que encontraban también en los escritores actuales. O sea, nos permitía ver cuáles eran los criterios de evaluación. Eso es lo que queríamos saber. ¿Por qué? ¿Cómo juzgaban? ¿Cómo evaluaban? ¿Qué les interesaba? ¿Qué consideraban importante? Para entender cómo se había producido esa selección. Bien, les dije que hemos tenido sorpresas. O sea, Rubén Darío el primero, por supuesto todos los del boom estaban ahí, en el año 67, pero cuando empezamos a ver qué tipo de textos se escribían sobre ellos, ahí tuvimos otra sorpresa. Porque, por ejemplo, la mayoría de los textos hablaban de las posiciones políticas de los escritores, más que de la obra. También había sobre la obra. Muchos textos, por ejemplo, hablaban de Cabrera Infante. Yo no sé si conocen el nombre. Guillermo Cabrera Infante. Bueno, Guillermo Cabrera Infante fue un caso. En los años 60 en América Latina, fines de los años 60, hubo dos casos. Uno, claramente político, que fue el caso Padilla, un poeta cubano que fue encarcelado porque su obra era antirrevolucionaria y a nivel occidental una gran protesta sobre eso, y eso marcó la ruptura de una serie de intelectuales latinoamericanos con la revolución cubana. Pero el otro caso fue el caso Cabrera Infante, porque Cabrera Infante había publicado un artículo en Londres defendiendo a Padilla, e inmediatamente todos los defensores culturales de la revolución cubana empezaron a escribir artículos contra Cabrera Infante, considerando un escritor vendido al imperialismo, etc. Bien, porque en la novela Tres Tristes Tigres, digamos, no sé si alguien la leyó, pero es un patchwork de frases en inglés, de cultura norteamericana, de pop, etc., ¿no? Entonces, bueno, empieza el caso Cabrera Infante. Pero bueno, sí, era uno de los escritores más estudiados, pero no porque se analizara su obra, sino porque todo el mundo hablaba de este escándalo o de este problema. Otra cosa interesante fue ver los nombres de los críticos. ¿Quién escribía más en las revistas? Para descubrir cuáles eran, o sea, para nosotros eran tan personajes los escritores como los críticos que los estaban canonizando. ¿Quiénes eran las estrellas? Bueno, por supuesto encontramos entre las estrellas a Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Antonio Cándido. O sea, eran ya estrellas en el sentido que eran los que más publicaban. Entonces hicimos dos clasificaciones. Cantidad de artículos, en lo absoluto, trabajamos sobre 16 revistas de toda América Latina. Ya después les explico los criterios de selección de las revistas. Entonces, cantidad de artículos en lo absoluto, cantidad de revistas. Es decir, no solamente cuántos artículos, sino cuántas revistas. Entonces teníamos los dos criterios cuantitativos. O sea, ¿quiénes eran aquellos que publicaban en más revistas? ¿Y dónde se rompía la lógica? Porque, por ejemplo, era lógico que Ángel Rama, que era considerado un crítico de izquierda, publicara en Casa de las Américas, la revista cubana que publicaba en Marcha, que era una revista uruguaya, también de izquierda. Bueno, eso era más o menos normal. No esperábamos en absoluto que Rama escribiera en Mundo Nuevo, que era la revista de Rodríguez Monegal, que era su enemigo absoluto. Era imposible. Efectivamente no había ningún artículo de Rama, eso era obvio. Pero empezamos a tener sorpresas. Es decir, críticos que sí publicaban en revistas que aparentemente estaban en una línea diferente de la suya. Entonces lo que nos interesaba después es decir, a ver, bueno, ¿por qué? ¿Cómo entró ese artículo? Porque a lo mejor entró como, aquí está lo que dice el enemigo. Es posible, ¿no? ¿O no? Digamos, eso ya era otra cosa. Pero esas sorpresas, ¿se dan cuenta? Nos obligaron, digamos, a no entrar de la manera intuitiva, espontánea, que cada uno tenía, sino a marcar un tiempo de espera, digamos, para ver por qué las sorpresas cuentan. Por ejemplo, José Donoso, un escritor chileno, escribió una especie de monografía autobiográfica sobre el boom, en el año 72. Un librito muy divertido, casi autobiográfico, del grupo de los escritores del boom. Y en ese librito José Donoso, con una modestia increíble, él dice ahí, bueno, a nosotros nos inventó Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes en México tenía mucho apoyo editorial Entonces él nos lanzó, o bien Rodríguez Monegal nos inventó, y después directamente diciendo, bueno, yo personalmente nunca hubiera publicado si no fuera porque Fuentes impuso mi obra a tal a Fondo de Cultura Económica, porque Rodríguez Monegal me publicó cuentos en Mundo Nuevo, porque Ángel Rama habló de mí hasta cansarse. Pero bueno, yo realmente no he tenido éxito. O sea, el éxito que he tenido es que han hecho un poco de propaganda sobre mí. Pero cuando uno va a ver lo cuantitativo, uno ve que entre los autores estudiados, en la mayor cantidad de revistas, Donoso es absoluto. Se habla de Donoso en todas las revistas del Corpus. No solamente en las revistas de Rodríguez Monegal en el Rama. E incluso en otras revistas se habló de Donoso antes de que Fuentes o Rodríguez Monegal hablara de él. Entonces, bueno, ir a ver por qué Donoso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se dice sobre él? ¿Cuáles son los criterios de valor sobre Donoso? Y ahí está el punto. Los criterios de valor. Para decirles qué vamos a buscar en las redes. Primero lo cuantitativo, claro está, para tomar un poco de distancia. Pero después el por qué. Entonces, bueno, ¿por qué Donoso? ¿Por qué todo el mundo habla de Donoso? Todo texto, digamos, toda enunciación oral o escrita, generalmente afirma algo o niega otra cosa. O sea, todo discurso es aseverativo, afirma determinada cosa. Entonces, lo que vamos a buscar en los textos son enunciados, pero no cualquier enunciado, sino lo que Foucault llama en la arqueología del saber, les recomiendo la arqueología del saber de Foucault, lo que Foucault llama enunciados con valor de verdad. Enunciados con valor de verdad. Enunciados que afirman una verdad o que niegan otra. Entonces, cuando se dice, José Donoso cambia por completo el análisis psicológico de los personajes porque tal y tal y tal y tal, eso es lo que consideramos un enunciado con valor de verdad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es innovador? ¿Qué es tradicional? Ahora, hay palabras en esos juicios de valor, en esos enunciados con valor de verdad, hay palabras que vuelven. Hay una repetición de enunciados a veces, pero a veces simplemente de palabras. Por ejemplo, en el año 67 empezamos a ver que volvía muchísimo la palabra tradición, tradicional. Cuando veíamos en qué contextos volvía, nos dábamos cuenta que siempre venía en un contexto negativo. Es decir, lo tradicional era lo contrario a lo revolucionario, lo modernizador, lo nuevo, etc. O sea, era un valor con connotación negativa. ¿Se dan cuenta? Pero era un valor, una palabra que volvía sistemáticamente. Eso también nos sirvió para modificar nuestra ficha cuantitativa. Empezamos a decir, bueno, en el año 67 hay palabras clave, hay palabras que vuelven, la palabra nueva novela, la palabra boom, la palabra Cuba, la palabra revolución, la palabra tradición. Es decir, hay una serie de palabras que vuelven, y que vuelven muchísimo. Entonces, cuando volvían en el corpus del año 67, habíamos puesto un límite, es decir, cuando volvían 10 veces, ya las consideramos dentro de una categoría, como palabra recurrente. Ahora, cuando ya volvían más de 100 o de 150 veces, las consideramos palabras clave. Entonces, después nos permitía eso ir a buscar con la computadora, ir a buscar las palabras clave, pedir todo lo que venía alrededor, o sea, el párrafo que venía alrededor, sacarlo, o sea, como quien saca una planta, tratar que no salga la planta sola, que venga con la tierra. Entonces, poníamos todos esos párrafos, uno detrás del otro, y de golpe encontrábamos recurrencias. Decíamos, la palabra tradición viene siempre, por ejemplo, con la palabra novela psicológica. O con psicologismo. ¿Qué pasa con el psicologismo? ¿Por qué les friega el psicologismo? ¿Por qué no les gusta? ¿Qué es el psicologismo? A ver, ¿con qué viene psicologismo? Para eso probamos otro programa, también que en ese momento no resultó, pero al final lo tiramos al demonio, porque era complicadísimo, porque al final hubiéramos tenido que copiar toda la revista para poder realmente buscar. O sea, al final, a la porra, eso ya empezamos a hacerlo con boli. Con papel, copiábamos las cosas, había quien trabajaba con fichas, anotando los enunciados. Entonces, claro, después teníamos que trabajar en el comedor, quitando la mesa para poner todas las fichas, ¿no? Marcar con azul todas las que hablaban de psicologismo, con verde todas las que hablaban de nueva novela. Pero era apasionante, porque empezamos a ver una serie de relaciones entre enunciados que iban conformando posiciones discursivas, posiciones que se defendían y para las cuales existía un discurso específico para cada una de ellas. Porque casualmente los mismos enunciados, las mismas palabras claves, se usaban en determinado tipo de posición política o ideológica o de posición sobre la literatura, o sea, junto con determinados criterios de valor. Pero, atención, ahí no se podía cuantificar. Es decir, claro, los artículos de Rama usan más estos juicios de valor. Imposible con la cuantificación, porque eso es ignorar la capacidad dialógica que tiene el discurso, la capacidad de ironía, la capacidad de pastiche. Atención, no porque Ángel Rama use siempre estos enunciados, realmente es lo que quiere decir. Muchas veces lo usa para construir una imagen de su adversario, o se está burlando de alguien. O sea, hace falta el análisis de todo el texto para poder saberlo. Por eso le digo que lo cuantitativo hay que tomarlo realmente con pinzas. Decir, bueno, para lo único que no tienes que servir es para lo que Julio Cortázar llamaba el extrañamiento. El extrañamiento, algo que nos saque de lo que nos esperaba. O sea, nada más que eso, ¿no? Lo cuantitativo no tiene que servir solamente como, digamos, descubrimiento de algo que no pensábamos. O sea, tenemos la norma, tenemos la lógica, y sí, en el 60. Voy a dejar para el final la parte de la explicación del sistema cuantitativo, porque me interesa mucho más lo que se hace después que lo que se hace antes. Entonces, ¿por qué un análisis, digamos, discursivo? Eso lo hemos visto ayer. Pero al analizar las distintas teorías sobre discurso social, yo me di cuenta que sistemáticamente había una palabra que volvía. O sea, yo ya, digamos, ya tengo un poco el tic de hacer análisis discursivo de todo. Y me di cuenta que la palabra que volvía era la palabra retórica. En todos los teóricos que hablan sobre discurso y sobre discurso social, que sean lingüistas, que sean sociólogos, que sean historiadores, que sean filósofos, la palabra retórica volvía. Entonces empecé a analizar un poco, volví a mis cursos de primer año, donde me habían explicado lo que era la retórica, y me di cuenta de que la retórica, como todos ustedes probablemente sepan mejor que yo, porque están más cerca de los cursos generales de primer año, que es donde se nos explican todas esas cosas, que la retórica, en la época de Aristóteles, en la época de Cicerón, de Tertuliano, de Quintiliano, tenía dos grandes divisiones. La teoría de los tropos, o de las figuras, y la teoría de la argumentación. Que no son la misma cosa. Es decir, por un lado las figuras, por otro lado las estructuras argumentativas. La retórica analizaba no solo cómo hacer un discurso bonito, con metáforas, con figuras, etc., sino también cómo estructurar, cómo organizar distintos tipos de discurso persuasivo. Ustedes recordarán, voy a, digamos, hacer un pequeño recordatorio, que los que hayan hecho griego o una cosa así lo van a recordar mucho más. A ver, ¿dónde lo puse? Porque yo no lo voy a recordar. ¿Dónde puse mis categorías yo? Esto me pasa por venir a buscar mi, mi cita. Bueno, no importa. Este, ustedes recuerdan las distintas partes de la teoría de la argumentación. ¿Eh? Es decir, un discurso tenía diferentes, diferentes etapas. ¿Eh? La invención, la disposición, ¿eh? Usted lo debe recordar mejor que yo. La invención, la disposición, la memoria, la... eran cinco. A ver quién me ayuda. Invención, disposición, memoria... ¿Eh? A mi memoria no mucha ayuda. Ay, a ver, sí, por favor, eso lo hemos estudiado todos en primer año. Y yo lo tengo en una de estas páginas, pero vaya a saber dónde. A ver. Invencio, disposición, locutio, memoria y accio. Ahí está. Bueno, y entonces, al mismo tiempo, ah, pero si aquí lo tengo, si aquí lo tengo, seguramente aquí lo tengo. Sí, ahí está. Invención, disposición, locución, pronunciación y memoria. ¿Eh? O sea, la invención era cuáles son los temas, los argumentos, los lugares. ¿Eh? La disposición, cómo se arreglan las distintas partes del, del discurso. La elocución, la opción y disposición de las palabras en la frase. La pronunciación es la enunciación. ¿Eh? La organización en la enunciación. Y la memoria, que es lo que se retoma de discursos anteriores. Entonces, con esta distinción también se hacía la clasificación en tipos de discurso, según la circunstancia en la cual hacen falta. O sea que la perspectiva es completamente pragmática. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de discurso sirve más, es más eficaz en determinadas circunstancias? Entonces, estaba la, la división fundamental que era entre tres. El deliberativo, que es nuestro discurso político, ¿eh? El discurso de exhortar, el discurso político, que se dirige a una asamblea y que tiene dos funciones, aconsejar o persuadir, o disuadir. ¿Eh? Pero digamos, mover hacia una acción al, a los que oyen. Luego, el judicial, en el cual uno acusa o se defiende. El epidíctico, que es el discurso de elogio, ¿eh? O de blame, o de, digamos, de ataque, digamos, o de desvaloración, ¿eh? O de elogio, o de desvaloración, y que habla de los actos de los contemporáneos. ¿Eh? Bueno, cuando yo empecé a, cuando yo volví a esto, que realmente es el ABC de primer año, que yo hacía 20 años que lo había estudiado y nunca más, yo me dije, pero caray, es decir, es esto lo que están haciendo estos críticos. Están usando distintas formas, con un objetivo exclusivamente pragmático, para consagrar, para atacar, para elogiar, para convencer, y en esos años, con un objetivo que no era exclusivamente literario o cultural, sino también político. Y las cosas estaban muy entremezcladas. Cuando Vargas Llosa deja de ser miembro del Consejo de Redacción de Casa de las Américas, hasta ese momento para Casa de las Américas era el escritor revolucionario y después se, fue, se transforma en el lacayo del imperialismo. ¿Eh? Pero no es tan simple. Todos los criterios evaluativos del punto de vista literario, es decir, internos, no externos, no políticos, sino internos, empiezan a cambiar también muy sutilmente. Los enunciados empiezan a cambiar, los adjetivos empiezan a cambiar y el tipo de evaluación también. Yo les voy a mandar un, una tesina que no pude traer hoy, que en principio tenía que traer mi colega de Lovaina, pero que el estudiante no se le entregó, una tesina de maestría, donde una estudiante analiza la recepción de Vargas Llosa desde su primera novela hasta Conversación en la Cátedra. Bueno, tiene un corpus de 5.000 páginas. ¿Eh? O sea, todo lo que se escribió sobre Vargas Llosa en los cuatro primeros años, una cosa así. Digamos, tomó... tuvo que limitarse por la cantidad de años por la cantidad de páginas. Pero tomó todo. O sea, ese es un tipo de tesina muy interesante, tesis de maestría muy interesante. Y ahora que tenemos el CD-ROM, que existe un CD-ROM del MLA, es fenomenal. Porque se puede realmente buscar muchísimo. Y luego con las bibliografías y todo lo demás se completa. Esta chica buscó todo el material, hizo un análisis de los discursos sobre Vargas Llosa. y se dio cuenta realmente que había una serie de líneas que a veces se tocaban, que a veces se separaban, y que entre esas líneas una ganó, digamos, hubo una que se volvió hegemónica, que se volvió lo que se dice sobre Vargas Llosa en la crítica literaria. ¿Eh? Ahora, esa que ganó no era una de las líneas del principio. ¿Eh? Pongamos que al principio había una línea A, una línea B, una línea C. Digamos, los que decían que era simpático, antipático o homosexual. Digamos, no, pongamos tres líneas, pero en evaluaciones literarias. ¿Eh? Entonces, digamos, los que decían, digamos, que era un escritor revolucionario, los que decían que era un neorrealista y los que decían que era el nuevo Joyce. ¿Eh? O sea, se podían sintetizar así, pero eran todas estructuras discursivas que, digamos, sinonimizábamos a través de una palabra que era la más frecuente. Decíamos la línea Vargas Llosa-Joyce, la línea Vargas Llosa-Flaubert, la línea Vargas Llosa tal cosa. ¿Eh? Bueno, pero no es una de esas tres la que gana. Es decir, la que al final del corpus resulta hegemónica. No, es una mezcla de las tres. Es una mezcla de las tres en la cual predomina uno de los colores, pero los otros también se han metido y han modificado esa primera considerablemente. Porque no hay vencedor, no hay ganador que duerma totalmente tranquilo. ¿Eh? Todo ganador, sin saberlo, lleva dentro suyo a su enemigo cuando ganó. De una u otra manera, ¿eh?, todo triunfador en una batalla, en una situación interpersonal, digamos, ganó, pero está completamente penetrado por su enemigo, que lo quiera o no. Porque en la discusión, en la lucha, en la polémica, su enemigo lo ha ido poseyendo de alguna manera. Con el discurso es algo impresionante. Es impresionante. Uno se va dando cuenta que al principio hay posiciones diferentes, que cada uno usa criterios de evaluación y de valor completamente diferentes, pero que poco a poco hay uno que desaparece. Pero sus juicios de valor han quedado, de alguna manera, metidos en el discurso que sigue. Eso es algo apasionante. Si uno pudiera describirlo con hilos de colores, yo creo que es la única descripción gráfica, es con hilos de colores. Y que de repente hay un hilo rojo, un azul y un amarillo. Y después tenemos la impresión de que solo va quedando el azul. Pero si nos fijamos bien, está muy verde. ¿Eh? Porque hay mucho de amarillo ahí adentro. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Entonces ahí vamos a las condiciones de producción, a lo que yo les decía ayer con Peugeot. Bueno, ¿cuál era la situación sociohistórica? ¿Cuál era la situación política? ¿Cuáles eran los conflictos? Para intentar comprender eso. Pero al mismo tiempo vemos que los discursos tienen una especie de funcionamiento libre, casi incontrolable por los usuarios, ¿eh?, que no obedecen en absoluto de manera rígida a las condiciones de producción, sino que viven como plantas que se van injertando unas con otras. Y yo, sin darme cuenta, empiezo a usar palabras y conceptos y definiciones que hace 3 años yo hubiera considerado absurdas. Y ahora ya entraron en lo aceptable, ya entraron en lo que se puede decir. Ya dejaron el terreno del tabú, ya no son las palabras de mi amigo, ya son mías. Yo me doy cuenta a veces cuando yo miro mis propios artículos, que estoy escribiendo cosas que yo atacaba hace 3 años. Digo, bueno, ¿cómo es posible que yo haya cambiado tanto? No, yo no cambié. En el sentido de que lo que yo quiero decir sigue siendo coherente. Pero estoy, y eso es lo peligroso, es que estoy usando elementos discursivos que he sacado inconscientemente de mis lecturas. Que los estoy integrando en mi propuesta. O sea, yo no estoy diciendo lo que yo atacaba. No es tan simple. Pero en lo que yo digo hoy, algunos razonamientos, algunos argumentos, algunos elementos se han ido filtrando en mi propio discurso. Y se van volviendo aceptables. Es una cosa que se analizó bastante con respecto al discurso nazi, al discurso, digamos, de la Alemania nazi. Porque cuando uno lee a veces algunos discursos de Hitler o algunos comunicados de Goebbels, no hablemos de los discursos de Mussolini, digamos, ¿no? Cuando uno lee eso, pero dice, ¿pero cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que la gente, no digo ya los intelectuales en ese momento, pero la gente que leía los periódicos todos los días, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta de que esto es, digamos, terrible? Ah, porque no es tan simple, porque un discurso se va ganando aceptabilidad a través de las publicaciones periódicas, a través de los distintos más medios. Y hay razonamientos que insidiosamente, poco a poco, se van volviendo aceptables. Hasta que llega un momento que los usa todo el mundo. ¿Qué pasa cuando hay un choque discursivo? Por ejemplo, cuando viene alguien que viene de un universo de discurso y viene a hablar a otro universo de discurso. Bueno, la incomprensión total. Les doy un ejemplo. Hace 3 años, en el 93, en un coloquio en Rosario, era un coloquio de políticas de la cultura, se había invitado a Marc Angelov, que es un poco, junto con Eliseo Verón, son los dos grandes especialistas en análisis de discurso. Estaba Angelov ahí y trajo una comunicación interesantísima que se llamaba y que se acaba de publicar Los discursos del resentimiento. Los discursos del resentimiento. Entonces empezaba, siempre es muy, ¿cómo decir? Es muy iconoclasta, ¿no? Le gusta atacar de manera brutal a Angelov. Entonces, para empezar a definir el discurso del resentimiento, decía: yo soy feo, pobre, ignorado, abandonado, despreciado. Ellos son ricos, poderosos, exitosos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos son éticamente incorrectos y yo soy éticamente correcto. Yo valgo más que ellos, porque yo soy pobre, Y bueno, se lo daba como una especie de paradigma del razonamiento del discurso del resentimiento. Entonces, claro, Angelov hacía un análisis del discurso nazi sobre los judíos. O sea, el discurso nazi, un discurso en el poder, era un discurso de resentimiento con respecto a los judíos. O sea, ellos tienen el dinero, ellos controlan la banca, ellos se filtran en todas partes, ellos, nosotros somos los arios puros que tenemos que exterminar a estos insectos. O sea, no necesariamente el discurso del resentimiento es el de abajo, muchas veces el de arriba, pero que funciona con la estructura argumentativa del discurso del resentimiento. Bueno, es un trabajo muy interesante, porque de una manera bastante provocadora, Angelov comparaba ese discurso nazi en el poder sobre los judíos, lo comparaba con el discurso de las minorities americanas. Y decía, yo soy American Indian, yo soy, a mí me han estropeado, Decía, la estructura argumentativa es igual. Bueno, bastante boom, ¿no? Bastante fuerte. Pero la mala suerte de Angelov, que vive en Canadá, cerca de los Estados Unidos, cayó en Argentina al día siguiente que Menem había hecho un discurso en la televisión diciendo que los que criticaban el plan de Caballo eran los resentidos de siempre, que tal y que cual. O sea, Menem había dicho lo mismo que Angelov, defendiendo a Caballo. ¿Se da cuenta? Bueno, y este tipo va y se larga ese discurso. Lo trataron de todo. Lo trataron de neoliberal, de esto, del otro. Bueno, salieron artículos en Clarín. El semiótico del neoliberalismo, ¿no? Y el pobre Marc Angelov, que estuvo en mayo 68, que siempre es un tío de izquierda, que qué sé yo, qué sé cuánto, y yo le digo, Marc, me digo, ¿qué tal si te planteas una pequeña pregunta? ¿Hasta qué punto el neoliberalismo ambiente, en el cual tú vives, el discurso del neoliberalismo ambiente, digamos, ya forma parte de tu propio discurso, aunque ideológicamente tú estés completamente en contra? Es decir, ¿hasta qué punto tu argumentación utiliza estrategias? Estrategias como quien utiliza, como quien dice, ¿por qué yo no voy a comprar un lavarropas americano? Sí, viene del imperialismo, pero el lavarropa no tiene la culpa. Y a mí me sirve. Entonces digo, plantéatelo así, ¿hasta qué punto tú no estás usando estructuras argumentativas, de la misma forma que un circuito de lavarropa, que pertenecen a lo que tú lees todos los días, a lo que tú escuchas en la televisión todos los días y que se te va metiendo, quieras que no? Me dice, bueno, pero yo no lo digo en el sentido, lo estoy hablando de los nazis. Atención, tú estás hablando de los nazis, pero al mismo tiempo estás hablando de los minorities. Yo estoy de acuerdo que el discurso de las minorities a veces es bastante fascista, es bastante proteccionista de... Pero atención, momento, O sea, no es lo mismo. Bueno, eso para darles un ejemplo. Es algo que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos. Basta que estemos inmersos en un discurso social para que ese discurso, no esa ideología, ahí está la gran diferencia con Peugeot. Porque para Peugeot, todo discurso respondía a una formación ideológica, directamente. ¿Se das cuenta? No, son dos cosas que funcionan diferentes, de manera diferente. Pero las palabras no son inocentes. Y muchas veces cuando usamos una estructura argumentativa, las palabras que vienen, son palabras que ya tienen referentes, aunque nosotros no seamos conscientes, tienen memoria esas palabras. Han sido usadas en otros contextos. Y si yo utilizo toda una estructura argumentativa, no solamente una o dos palabras, se me viene, quiera yo o no, se me viene todo un abanico de referentes con esa estructura argumentativa. ¿Se dan cuenta? Bueno, vuelvo entonces a los griegos, para hablar de teoría de la argumentación, por un lado, teoría de los tropos o de la figura. Con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de Lagamé, del siglo XVII sobre todo, y hablemos del siglo XVIII, la retórica deja de lado la teoría de la argumentación y se concentra en nada más que en la teoría de los tropos. O sea, solamente la figura. A partir del siglo XVIII, todos los tratados de retórica son tratados de figuras y de tropos. Y ya a principios del siglo XX, ya ni siquiera de figuras, de una sola. O sea, la metáfora. Y nada más, ya incluso se deja de lado todo lo demás. Ahora, a fines de los años 60, un lingüista que hacía pragmática, Chaim Perelman, con Olbrecht y Tekas, con una lingüista, publican un libro que se llama La Nouvelle Rhétorique, Traité de l'Argumentation. La nueva retórica, tratado de la argumentación. Y en ese libro rescatan las teorías argumentativas en el marco de una lingüística pragmática. ¿Se dan cuenta? Lógico, no se podía rescatar antes. Si estábamos haciendo pura y exclusivamente sintaxis. Es decir, la lingüística estructuralista no se preocupaba demasiado por el aspecto de la enunciación, sobre todo por el aspecto pragmático. Pero con el giro que yo les expliqué ayer de las ciencias humanas, el giro hacia la pragmática que se va dando después de los años 70, este libro de Perelman, que lo había escrito a fines de los 50, pero con muy poco éxito, digamos, creo que es de 1959, era un tío que hacía pragmática, uno de los pocos que hacían realmente lingüística pragmática. Este libro de Perelman, en los años fines de los 70, 80, se redescubre para los lingüistas, para la pragmática. Pero en los años 90 lo redescubren los analistas del curso, como yo, digamos. Es decir, ahí encontré yo realmente un instrumento de trabajo fenomenal. Un análisis de las estructuras argumentativas del curso, que me vino fenomenalmente bien y nos vino fenomenalmente bien a todos. Es decir, ya no se trata de aprender a convencer, como en la época de los griegos. En la época de los griegos, la retórica, el tratado de la argumentación, era enseñar a los oradores a persuadir, a usar. No, para nosotros no nos sirve para eso. A nosotros nos sirve como instrumento de análisis para ver cómo los críticos estructuran su discurso, cómo persuaden, qué técnicas utilizan, cómo lo estructuran, para ver recurrencias, o sea, todo trabajo de investigación es una búsqueda de recurrencias, de cosas que vuelven. Y para ver, digamos, el tipo de procedimiento que se utiliza. Y para ver hasta qué punto algunos procedimientos tienen más éxito en un momento determinado. Cómo consiguen convencer al otro, cómo consiguen integrar al otro, cómo consiguen parodiar al otro. Otro libro que quiero recomendarles muchísimo es, creo que es el segundo o el tercer libro de Dominique Mengenau. El primer libro de Mengenau, ese que todo el mundo conoce, que se llama en francés Iniciación aux méthodes de l'analyse du discours, Iniciación a los métodos del análisis del discurso, de Mengenau. Ese es el ABC, es un libro súper didáctico que les va a hablar de todas las concepciones del discurso. Es realmente un librito muy, muy valioso, Iniciación aux méthodes de l'analyse du discours. Ahí van a encontrar explicadas los distintos tipos de propuestas. de análisis discursivo con una serie de palos a la cuantificación muy bien dados. ¿Eh? Ahí analiza todo, analiza Peugeot, analiza Harris, que es los distribucionales, ¿no? O sea, varias propuestas. Y hay todo un capítulo sobre la enunciación que es muy útil. O sea, ese primer librito para cualquier persona que trabaje sobre discursos es imprescindible. Pero después hay otro que a mí me resulta mucho más interesante, que se llama Le discours polémique, el discurso polémico. Y ahí es donde realmente muestra las estrategias de polémica de todo discurso. Es decir, cada vez que afirmamos algo estamos polemizando con alguien o con otra posición. Entonces, ¿cómo construyo yo mi enemigo? Es decir, si Rama discute con Rodríguez Monegal, en los textos de Rama encontramos un Rodríguez Monegal, su adversario, que es el que a Rama le conviene montar. O sea, ¿cómo le hago yo decir al otro lo que yo quiero decir que dice? Digamos, ¿cómo el otro se defiende diciendo, ah, no, yo no dije eso? ¿Eh? La famosa frase que todos han escuchado, ah, no, pero me ha citado fuera de contexto. ¿Eh? Me ha citado fuera de contexto, yo no dije eso. ¿Eh? Bueno, es decir, eso es un procedimiento retórico, es un procedimiento argumentativo. ¿Eh? ¿Cómo crear una imagen del otro bien negativa, digamos, para convencer a mis lectores que está equivocado? Fulano de tal dice esto y esto y esto, no es absurdo. Claro que es absurdo, puesto así. No, el otro fulano de tal va a decir, ah, no, yo no dije eso, lo que pasa es que él quiere esto y no. Hay toda una serie de polémicas. Pero es en esas polémicas donde se escribe la primera fase de la historia de la literatura. ¿Eh? Es ahí donde se van escogiendo ciertos modelos, se van dejando de lado otros, se van rescatando escritores, se van olvidando otros. Y entonces, les repito, la búsqueda con las revistas no es descubrir los olvidados, descubrir los marginales. No es una búsqueda ética, ¿eh? De decir, ah, yo voy a salvar este escritor genial que fue olvidado por la historia de la literatura. No, a mí eso no es lo que me interesa. Eso me interesa, sí, a título personal. Encontrar un buen escritor es una cosa que no conocía, es una cosa maravillosa para todo el mundo, llevárselo a su casa y leerlo solito. Y de preferencia no analizarlo. De preferencia no analizarlo, sino gozarlo. No, a mí lo que me interesa es descubrir por qué se lo ignoró, por qué se lo dejó de lado, por qué no entraba en las propuestas que interesaban en ese momento, por qué se lo recuperó 50 años después. ¿Por qué estamos recuperando escritores que se habían dejado de lado? Ahora hay españoles que están recuperando a Galdós. Después de haberle dado a Galdós durante 40 años, ahora resulta que Galdós. ¿No? Bueno, ¿por qué? Ahora, con el, digamos, les doy un ejemplo. En los años 60, el modelo que nosotros encontramos en el año 67, el modelo era la desaparición del autor, desaparición del narrador. Ya no había narrador en tercera persona. Los personajes hablaban en estilo directo de preferencia. Casi no eran introducidos. Los diálogos se sucedían o con guiones o con el sistema Vargas Llosa, los diálogos telescópicos entremezclados. Bueno, si ustedes ven, coincide perfectamente con el ambiente estructuralista en ese momento, con el funcionalismo. Ahora, si se fijan, ¿qué es lo que está triunfando? Es la vuelta al subjetivismo, la vuelta al ensayismo, la autobiografía, el roman memoir, el journal intime. No hay más que primera persona en todas partes. Y eso es lo que se valora. No es que solamente se escriban textos en primera persona, que va, se siguen escribiendo textos en tercera. Pero los críticos y todos esos procedimientos de selección a través de la revista solamente guardan los que entran dentro del modelo que interesa ahora, que es el autobiográfico. Que es, a lo mejor efectivamente no hay, pero de todos modos, si lo hay o no, no lo vamos a saber nunca, porque los filtros nos dejaron fuera. Podemos ir a las editoriales y ver que otra cosa se publicó. La editorial también es un filtro. Y la editorial va a escoger perspectivas autobiográficas. Y los críticos literarios, eso es lo más divertido, los críticos literarios ya dejan de lado el lenguaje académico y objetivo. Y escriben en primera persona, ensayos. La vuelta al ensayo, eso es algo que todos los críticos están reivindicando. la vuelta al subjetivo, al ensayo. Bien, no sé si ustedes han oído hablar de Beatriz Arlo, una intelectual argentina, digamos, muy jerarquizada. Beatriz Arlo era socióloga. Sus artículos ya de los años 70 eran la sociología pura, es decir, era crítica literaria y profesora de literatura, pero con una fuerte base sociológica. Todos sus libros son la ciencia y la objetividad. El último libro es casi la historia de su vida. Directamente usa técnicas de Isabel Allende. Digamos, parece Paula. Por momento parece Paula. Es Beatriz Arlo. Bueno, ¿qué pasó con esa mujer? Bueno, normal. Cambió la manera de hacer un ensayo académico, cambió el estilo, cambió el sistema argumentativo poco a poco. Bien, yo les pediría que hiciéramos una pequeña pausa y después voy a pasar ya a la descripción del sistema cuantitativo. Clasificación genérica. Me parece muy interesante, la tengo, se la voy a dejar a María Lucia, porque me parece realmente interesante porque toma géneros periodísticos, que yo aquí había tomado bastante poco. Es una muy buena clasificación de Yasmín Van Dorpe. Les voy a dejar, es un mimeo, ¿no? O sea, es un print. Voy a poner el nombre de Yasmín arriba. Si lo utilizan, por favor, sí. Digan Yasmín Van Dorpe. Preprint 1996, porque eso va a entrar en su tesis de doctorado, va a entrar en su libro. Conoce muy bien los problemas de la gente que trabaja en revistas. Yo le dije, Yasmín, ¿tú me permites que yo pase esto? Y me dice, mira, si uno no puede confiar en la honestidad de los colegas, o sea que ella lo pasa. Lo único que les pido, por favor, si lo usan, si te nada más, porque trabajó como negra, la pobre, 6 meses con todos los libros sobre géneros y sobre todo lo demás. Bien. Luis, nesse caso aqui, seguindo a. Não seguindo a tipologia da revista, proposta pela revista, no. Sim, os artigos. Exacto, es decir, aquí estamos utilizando una categorización externa, porque necesitamos algo que fuera interpersonal, que pudiéramos usar todos. Sí. O sea, después. Sí, en otro momento vamos a analizar, digamos, cómo la revista evalúa sus propios textos, cómo los clasifica. Eso es, pero para eso ya necesitas el análisis discursivo. No lo puedes hacer en una primera cuantificación. Lo puedes contraponer después, por cada tesina. En cada tesis puedes hacer la contraposición. Es decir, estos llaman entrevista a algo que no es una entrevista, por ejemplo. Bueno. Luego, los datos sobre el autor. Me refiero al autor del artículo, al periodista, al crítico, al autor del artículo. Entonces, primero hay un código. Hay un código que se establece de manera común, alfabética y numéricamente. O sea que a medida que van apareciendo los autores, los metemos en un listado general. Y entonces, por ejemplo, rama es R. 002, porque fue el primero que metimos. Tenemos ahora otro con R, pongamos Rodríguez, y es R125. Tiene 4 cifras, una letra alfabética y el número. Entonces, esa tabla es común para toda la gente que trabaja en el mismo equipo. Y es importante, esa es la única tabla en que todo el mundo mete sus datos. y toma el código del autor de acuerdo al listing, que se va imprimiendo regularmente. Se va metiendo en la computadora y se va imprimiendo regularmente, y todo el mundo tiene printing en su casa. Cuando encuentra un autor, se va a fijar si no está. Más fácil con la computadora, con search. ¿Eh? Ah, ya está, ah, ya tengo el código. Entonces se pone el código que ya está. Y si no está, se crea. Uno nuevo se agrega. Sem alterar os outros códigos. Como? Quando você introduz um autor novo, sim. A ordem alfabética, digamos, aí é relativa, né? Não, claro. Só da primeira letra. Claro, por supuesto. Aí é por claro, por aí já não há maneira de alfabetizar. Mas pues depois, por exemplo, com o Paradox, o que puedes fazer é pedirle a Paradox uma lista alfabética, onde então os códigos já não são em ordem. Pero le pides que haga ordenación alfabética, não há problema. Y justamente cuando hacemos los printing, que cada estudiante se lleva a su casa, hacemos los printing alfabéticos. ¿Eh? Y ponemos un alfabético y otro por orden. Entonces el estudiante va al alfabético a ver si Rodríguez Monegal está. Ah, sí está, aquí está el código. ¿Eh? Ahora, si tengo que agregar un R más, voy al final de la otra lista y lo agrego ahí. Una cosa que les advierto ya, los responsables del proyecto... Una vez por año tienen que hacer limpieza. Porque aparecen dobles indefectibles. Ya vimos eso. Aparecen dobles. Entonces, una vez por año se hace una limpieza, que es muy fácil. No hay más que ponerlo por orden de código y ya se ve si hay dos que tienen el mismo código. Entonces, en ese caso, digamos, si hay dos que se le da un nuevo código al doble y se deja libre para otro, o se elimina el código ese y se acabó. Pero esa limpieza hay que hacerla una vez por año, ¿eh? Porque los dobles, por más que uno trabaje con muchísimo cuidado, los dobles aparecen. Pero bueno, no hay drama, se puede corregir. Eso no es un problema. Entonces, el código. Luego, el nombre. Que nos hemos puesto de acuerdo en poner el apellido primero, en letras mayúsculas todas, capitales todas, coma, nombre de pila, con un espacio. O sea, eso hay que ponerse de acuerdo y hacerlo de la misma manera. Pero bueno, no es tan grave si hay un error, pero bueno. Luego, fecha de nacimiento, cuando se consigue. Pero no hay que hacer drama, Muy difícil conseguir, pero cuando se consigue es un dato que ayuda. Para ver si en una revista escriben los viejos, si escriben los jóvenes. Saber que una revista está hecha por gente de 22 años o por gente de 60 es un dato interesante. Lugar de nacimiento, por continente y por país. Y aquí tienen la lista de la descripción. De lugar de nacimiento o lugar de trabajo, es lo mismo. Tenemos por continente, como se dan cuenta, ahí tenemos un pequeño problema con el número 8. Cuando empezamos el proyecto, el número 8 era muy cómodo. Bueno, lo seguimos usando y ya sabemos que si es Rusia, Ucrania y todo lo demás, es 8. Como lo de Borges ayer, ¿no? Que había 17 números para la Iglesia Católica en la clasificación y después un número para shintoísmo, budismo. Bueno, también hay manera de seguir. Eso lo pueden hacer ustedes, pueden usar su propia clasificación. O sea, continente y país. Ahí tienen los países latinoamericanos. Brasil es 09, si no me equivoco. A ver... Sí, Brasil es 09. Bien. Entonces... Esos son los datos, los códigos que usamos para nacimiento y para lugar de trabajo. A veces es interesante ver dónde está el crítico en ese momento, para ver la migración. Digamos, un crítico argentino que está trabajando en Brasil, eso es interesante. Por eso hacemos la diferencia. Lo de sexo, lamento mucho informarles, y no creo que la coordinación de este proyecto me contradiga, que el sexo es número 1 femenino, número 2 masculino. Siempre hemos sido mayoría de mujeres en este proyecto. Bueno, luego vienen los datos del artículo. Vienen los datos del artículo, título. Hay veces que hay varios títulos, por eso puede ser título 1, que en el input se pone como TO1, TO2. O si el título es muy largo, se pasa de un renglón a otro y la computadora clasifica como TO2. Subtítulo, hay veces que hay subtítulos, entonces el código es SO1 si es el primer subtítulo. rúbrica. ¿Bajo qué rúbrica está? Esto es un dato fundamental, porque ahí es donde tenemos la información sobre los criterios de clasificación de la red. La rubricación es algo fundamental para el análisis discursivo. Ya es una información enorme. ¿Qué se pone bajo ficción en la revista? No que ponemos nosotros, nuestra clasificación es la que tenemos acá. Perdón, la intersubjetiva, nuestra, del proyecto. Aquí es donde lo meten ellos, bajo qué rúbrica. Para ellos esto está bajo ensayos, está bajo testimonios, aparecen nuevas rúbricas, que al mismo tiempo ya son clasificaciones genéricas de la revista. Ya da información sobre eso. Luego, versión original, lengua original y traductor, es cuando se trata de un texto que viene de otro, de otra publicación, que ha sido publicado antes, que haya sido traducido o no. Por ejemplo, cuando aparece un capítulo de Cambio de piel, de Carlos Fuentes, que es un capítulo de una novela que ya fue publicada, entonces ponemos la referencia bibliográfica y el título global de la novela. Cuando es un cuento de García Márquez que viene de un libro de cuentos, ponemos el título del libro y las referencias. Y en el caso que sea un artículo que es traducción, pues ponemos de qué lengua y el nombre del traductor. Después vienen los datos para las entrevistas. ¿Cuáles son las personas entrevistadas? El autor de la entrevista es el periodista que entrevista a los otros y ese viene arriba en autor. Aunque no diga ni una palabra. Si se dice esta entrevista fue hecha por fulanito, pues va en autor. Si no sabemos quién hizo la entrevista, pues va el código de la redacción de la revista. Que son códigos que hemos establecido en su época con un signo que en esa época era arroba, el signo arroba, que ahora se usa para el email. O sea que lo vamos a tener que cambiar. En esa época no servía para nada. Era una tecla que estaba ahí en la computadora y no sabíamos para qué. Entonces, genial. Cuando ponemos este signo, quiere decir que es la redacción. Entonces, arroba. O sea, la A, ¿no? Con la comita. Arroba 01 era zona franca. Arroba 03 era el código de la revista. Bueno, ahora, digamos, creo que lo están haciendo ahora, están cambiando de todo el input el arroba por, creo que es un asterisco. Porque, bueno, ya llevamos 10 años, ¿no? Y el email apareció. Y no fregó. También los del email dijeron, ah, esta tecla no sirve para nada. Bueno, muy bien. Entonces, cuando se trata de una carta, ¿a quién se le manda la carta? Porque claro, el autor de la carta es el autor que está indicado arriba. Lo mismo, bueno, y luego vienen los autores estudiados. Acá hemos hecho luego una distinción entre tres cosas. Autor estudiado, autor reseñado y autor citado. Todo depende del material con el que trabaje. Pero tener los nombres de los autores citados en el artículo es muy interesante. Para ver también, digamos, cuáles son los maestros que se invoca, con quién se compara a un escritor. Si era un artículo sobre Borges, necesariamente a lo mejor viene, no sé, viene Nabokov o viene... Y si siempre viene este autor con respecto a Borges, es un criterio normativo por parte del crítico. Una clasificación dentro de una corriente. Bien, y luego las obras estudiadas. Ahí hemos tenido que hacer una distinción entre obra estudiada y obra mencionada, obra citada, porque hay veces, por ejemplo, que es una reseña de lo que publicó Fondo de Cultura Económica y tenemos una lista de... Bueno, ahí ya no. Ahí ya directamente ponemos obra estudiada, Fondo de Cultura Económica. O sea que ya con las otras informaciones sabemos que es lo que editó Fondo de Cultura Económica. Ahora, si se destaca una obra, si se dice, bueno, este mes Fondo de Cultura Económica publicó 30 nombres, es particularmente interesante El Otoño del Patriarca, por esto, ponemos El Otoño del Patriarca, ponemos lo que se destaca, pero no toda la lista de nombres, porque es infernal, directamente. Bueno, hasta ahí, digamos, hasta ahí lo que yo les recomiendo como información cuantitativa para todos. Eso se hace rápidamente. Realmente se hace rápidamente. No hay problema. Son fichas que se hacen rápido. No hay que leer el artículo, no hay que fijarse en el contenido. Es realmente mecánico. se puede dejar la parte de análisis discursivo para después. Y ya da muchas información. Ahora, si quieren, pueden hacer el banco de datos que sigue, que es muy interesante también. El banco de datos que sigue es exclusivo para metatextos. ¿A qué llamamos metatextos? Muy simple, después de buscar definiciones durante un año de qué es un metatexto, llegamos a una definición muy simple: es un texto que habla de otro texto. Es un texto que habla de otro texto. Ya está. Es decir, un poema no es un metatexto. Por más que, por supuesto, está hablando de la literatura universal, pero no. Es un texto que habla de otro texto. Claro, o sea, un estudio sobre un libro de, una reseña de un libro publicado. Bien, entonces, para los metatextos llenamos la tabla que sigue, que es una tabla temática. Entonces tenemos tipo, categoría, espacio y tiempo. Pero esto es el tipo, categoría, espacio y tiempo de la obra que se analiza, no de la reseña. Entonces, le doy un ejemplo, se hace una reseña del ensayo de Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana. Se está reseñando, o sea, es un estudio de este libro, Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana. Entonces, ¿cómo lleno yo esta ficha? Tienen la descripción de A, B, C, D, E, aquí. Entonces, tipo es A, B, C, D, E, etc. ¿Cuáles son los tipos? A, literario, épico. Aquí hay una clasificación genérica que ustedes pueden modificar. Incluso esta propuesta de Yasmín Van Dorten modifica bastante. O sea que a lo mejor hacemos una nueva ficha, pero por el momento con esta ficha nos manejamos bastante bien. Digamos, ¿eh? Entonces, A es literario épico. Entonces se pone A en el primer casillero y en categoría se pone cuento, novela, u otros. Lírico, dramático, didáctico. En didáctico metimos ensayo, parodias, sátiras, crónicas, otros. La categoría de otros es muy útil también. En E metemos recepción o influencia. Un estudio sobre la recepción de Vargas Llosa. Entonces ponemos en el primer casillero E en categoría recepción. Bueno, G no literario, pero sí artístico. Entonces tienen toda una serie de vistas que pueden ustedes completar, agregar, en la medida de que un equipo de gente encuentre recurrencias frecuentes. Entonces se agrega, si no se sigue usando otros y se acabó. Bueno, luego, no literario, no artístico, se dan cuenta que son categorías por la negativa. Entonces ahí vienen todas las ciencias, las disciplinas. Por supuesto que ahora necesitamos estudios culturales. Hay que agregar estudios culturales como nueva disciplina. Bien, luego instituciones. Cuando se habla de un libro sobre academias, exposiciones, revistas, concursos, festivales, etc. Críticas, premios, universidades, etc. Y luego vienen los ismos. Es decir, el J es realmente propio de una época. Ahora, atención. Solamente se llena esto cuando la palabra aparece, no cuando nos parece a nosotros que habla. Cuando es un texto que habla sobre Mallarmé, etcétera, etcétera, sobre Huidobro, si no aparece la palabra vanguardia, no la ponemos. No se trata de nuestra clasificación, sino de la palabra que aparece. Entonces, esta lista, bueno, les va a interesar comparativamente porque esta es la lista de palabras más frecuentes en los años 60 en revistas hispanoamericanas. Esto es lo que viene en las palabras, realmente en esas revistas. Op, ya ni saben lo que es, pero era una de las formas opuestas al pop. Negritud, nouveau roman, por ejemplo, hemos puesto nueva novela y nouveau roman. Porque el nouveau roman francés no es la nueva novela hispanoamericana. Le ponemos las palabras que aparecen realmente. Bien, se dan cuenta que es muy 60, ¿no? Hippies, quiero decir, hay pop, tienen un montón de... Happening. Claro. Claro, porque era una cosa que veía, el yeye, en los 80. Claro. Sí. Había artículos sobre yeye. Bueno, pero entonces estas eran las palabras que volvían mucho. ¿Vale? Bien. No sé si tienen dudas con respecto a eso, después les hablo de la estructura del banco de datos. O sea, ¿dónde metemos los datos que hemos llenado en la ficha? Entonces, la primera ficha, de esta primera, cada estudiante se hacía 500 copias, las iba llenando por artículo y después venía a la computadora y llenaba. Lo otro es nada más que la explicación de cómo llenarlo. Ah, perdón, me olvidé de decirles lo del espacio general, específico, tiempo, etc. Bueno, espacio general es el continente. Usan la misma clasificación de continente y país. O sea, si es América Latina, pues eso era uno, o es uno. Específico cuando se trata de un país. Por ejemplo, la novela gauchesca argentina. Entonces, en espacio general no se pone nada, y en espacio específico se pone 0, 1 o 2, no sé lo que es Argentina. Y luego, tiempo. El primer casillero es para una fecha específica. Por ejemplo, la novela argentina del año 1930. Entonces se pone 1930. Si es del año nada más, o si es la obra de García Márquez publicada en 1966, entonces ponemos 1966 y basta, porque es un año. Ahora, si es la novela hispanoamericana de 1960 a 1975, ponemos 1960 barra, en el cuadrito que sigue, una barra, 1975 en el otro cuadrito. Cuando tenemos una barra ya sabemos que es de A. Ahora, la novela hispanoamericana de los 60s, eso es década. Entonces ponemos 1960 y en el cuadrito ponemos D. Década. Y si es la novela del siglo XX, pues ponemos S. Nos ponemos 1900, S. Siglo XX. Bien. No sé si tienen preguntas sobre esto y después les explico el banco de datos. Sí. Como é que você distingue, por exemplo, entre o código J, né? O código J. Ah, sim. Tá? É. Certamente vai se sobrepor, muitas vezes, a o que entraria no literário artístico ou não artístico. Ah, pois. Ponemos todo. Es decir, ponemos, por ejemplo, se trata de la novela vanguardista argentina. Bueno, se ponemos A, novela. Si hay alguna referencia de fechas, ponemos Argentina, por supuesto, entonces 1. Pero después ponemos J, vanguardia. Ponemos J, vanguardia. Vamos agregando, es cumulativo. Es cumulativo, se puede, por eso tenemos muchísimas líneas. Se puede poner todo. Porque también puede ser la poesía, el cuento y el ensayo de tal cosa. Relaciones entre poesía y arquitectura en el fobismo. ¿Qué sé yo? Entonces tenemos que poner poesía, arquitectura y fobismo. Es infinito. Ahora, el banco de datos después nos permite preguntar eso y comparar. Y mezclar, porque es un banco de datos relacional. Eso es lo que tiene de fenomenal. En el autor estudado, sí. Você falou a diferença entre o resenhado e o citado, mas vocês colocam apenas o estudado? No, se puede poner AE, o bien, después desarrollamos AR y AC. Pero no está en la ficha, porque casi que muy pocos estudiantes lo hacen. Prefieren poner todo en autor estudiado, que sea reseñado o que sea un estudio. También te ponen AE. Y algunos usan el AC, autor citado, pero es problema de ellos. Porque es interminable. Pero bueno, los que son muy minuciosos y quieren hacerlo, pues lo hacen. Entonces, en el banco de datos, cada estudiante. estudiante copia las tablas básicas, que es lo que le voy a explicar. Cada estudiante copia las tablas básicas en su computadora o en su disquete. Llena los datos de su revista. O sea, no mete nada en un banco general. El único banco general es el de los autores. Pero igual el estudiante primero lo llena él y después se copia. Y si es posible que el profesor o un asistente controle el paso de los autores, mejor, porque es la tabla para todos. Pero si no, cada estudiante llena sus tablas. El estudiante termina la tesina, hizo sus preguntas, hizo su análisis discursivo y todo lo demás, generosamente regala una copia de su banco de datos al proyecto. Y eso va quedando en disquetecas. Entonces tenemos disquetes de primera plana, disquetes de esto, por cada... Y ahora, por ejemplo, se está usando ya comparativamente. Es decir, hay estudiantes que usan datos de distintas revistas. Y ya tienen las disquetes en el seminario de gente que lo hizo antes. Y eso ha resultado ser el mejor estímulo para ser muy correcto en el input. Porque todos los estudiantes saben que tarde o temprano otro estudiante va a ir a buscar sus datos y que va a insultar al cretino este que metió mal los datos. Y va a decir, ¿quién es el cretino este que metió mal los datos? Después, para la evaluación de las tesinas, yo lo que hago muchas veces es un test. Es decir, independientemente de la tesina, el estudiante me ha dado su disquete. O sea, forma parte de la tesina, darme su disquete. Entonces yo meto la disquete, hago una pregunta, y una, al azar, y voy a ver si coincide. Voy a la revista y miro. Entonces hago tres o cuatro preguntas, así, al azar. Si el estudiante tiene suerte, caigo siempre, no caigo en sus errores, bueno, tuvo suerte. Pero bueno, yo creo que el mayor estímulo para hacerlo correctamente es la propia investigación, no tener datos erróneos para sí mismo, y saber que ese material lo va a seguir usando muchísima gente. Yo estoy usando disquetes de mis estudiantes de hace 10 años. Sistemáticamente las voy copiando, porque muchas veces hay problemas y hay bancos que se pierden, o sea que siempre las tengo en 4 o 5 copias y las recopio cada 2 o 3 años. No cuesta nada, es una tarde de trabajo y evita que se pierda esa información. Claro. Ahora les voy a explicar la estructura del banco de datos, que es la otra hojita que tienen ahí. Bien, hay 5 fichas o 5 files, 5 tablas. Entonces, la central, digamos, las dos fichas centrales son la ficha del artículo y la ficha del autor. Son dos fichas que siempre se relacionan entre sí. La ficha del artículo nos informa sobre dónde encontrar el artículo y qué género de artículo. Entonces, el código nos informa sobre todo eso, sobre todo lo que viene debajo, si es un número doble, cuál es la primera página, cuál es la última página, etc. La ficha del colaborador tiene datos variables. La ficha del autor con datos invariables, o sea, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, eso no cambia. La ficha de datos del artículo y la ficha del tema, que corresponde a las categorías de la ficha que tienen aquí. Entonces, les voy a explicar... Les voy a tener que diagramar porque no está bien diagramado aquí. Les voy a diagramar cómo aparecen las tablas en la computadora. El programa que hemos usado hasta ahora es Paradox, que es un banco relacional de datos. Pero acabamos de descubrir que Word Windows, ha incorporado en el último paquete, en el paquete Pro, donde tiene Windows 6, tiene Excel, tiene un programa que se llama Access, que nunca lo mirábamos. Y un estudiante curioso fue a mirar lo que era y me dijo, Luz, es Paradox. Es Paradox, pero en el paquete Windows. Y con la ventaja que es convertible directamente, y que los maravillosos cuadros, porque Paradox hace unos diagramas bellísimos. Les hace tartas, les hace diagramas, les hace todo lo que quieran con los datos cuantitativos. Queda muy bonito en las tesinas. Pero los diagramas pasan directamente al programa de texto, al tratamiento de texto, a Word. ¿No Access se usa por sus ciencias sociales? ¿Access? Es fantástico. Bueno, es el mismo, es el, Paradox es una versión anterior de Access. Y Access es más ágil. Bueno, pues basta construir las tablas en Access de acuerdo a las que están en Paradox. Yo le he dejado a Marcos, le he dejado Paradox y una disquete con la estructura de las tablas. O sea que eso es muy fácil de copiar. Les voy a explicar cómo es la estructura de las tablas. Y después les voy a mostrar cómo se preguntan a las distintas tablas. Paradox tiene dos manuales súper claros que se venden en cualquier centro de informática y Access también. O sea que estudiando bien el manual van a entender más de lo que yo les explico ahora. Son manuales muy didácticos, muy claros, siempre. Bueno, entonces, la primera tabla es la tabla de autor. Cuando creamos la tabla, tenemos este modelo en la pantalla, código, nombre, nacimiento, fecha, nacimiento, lugar, sexo. Esa es la tabla de autor, el autor del artículo. Entonces, pues aquí se pone R125, Rodríguez, entero, ¿no? Rodríguez Monegal, coma, Emir, 1925, nacimiento, lugar es Uruguay, creo que es 04, me parece que es Uruguay, no estoy segura, Uruguay, sexo 2. ¿Eh? Y bueno, y después seguimos. Uno después del otro. El programa tiene la ventaja de que todo lo que hay que repetir se repite con un comando. O sea que no tienen que escribir cada vez un código. Por ejemplo, eso es muy importante con las fichas sobre los artículos. Bueno, sobre el autor no hay problema, es muy simple. Luego, la ficha. La ficha. ¿Quién? Código. Pero ya es el código del artículo. A ver, esperen, porque a ver si me acuerdo. La de la ficha siempre la tengo. A ver. Código doble. Especie 1, especie 2. Muy prudente. O sea, lo que más nos parece que es, y lo que también es. Por ejemplo, una biografía que incluye poemas. Una biografía de un poeta que nos pone citas o fragmentos de poemas, o poemas enteros. Entonces ponemos aquí, el más importante, o sea, el estudio 19, y aquí ponemos de todos modos 002. Porque hay poemas. O sea, esa medida de prudencia la encontramos después de muchas discusiones. Bien, entonces, especie de la ficha, página. Página, y a ver qué otra cosa más hay en ficha. No, había algo más. Ah, sí, lugar de trabajo del autor. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos ahí y no con los datos invariables? nos sirvió en una época en que todos los que escribían en una revista eran también poetas. Entonces, es una revista de poetas. También es útil. Hay quien puede usarlo y quien no. No hace falta llenar todos los elementos. Se pone lo que uno consigue y lo que uno quiere. Ahora, el código es lo fundamental. O sea, aquí es donde viene, por ejemplo, 01, Zona Franca, del año 66, número 24, número 3 en la tabla de materia. O sea, el código es fundamental. ¿Vale? Bien. Entonces, después viene un file, una tabla, que es la tabla de switch. Es la tabla que une los elementos del autor y los de la ficha. Por eso la llamamos fig count. Es una tabla necesaria, porque es la que nos permite conectar datos. Entonces, el fig count, esta es la tabla, fig count. Las anteriores eran autor y ficha. En fig out tenemos código del artículo, código del autor. Qué más tenemos aquí? Bueno, creo que nada más. En fig out tendría que Bueno, después les voy a mostrar, digamos, como voy a dejar las tablas hechas, lo van a ver, ¿no? Pero son sobre todo esas dos informaciones. Después acá hay dos informaciones más, pero ya la van a ver. O sea, esto es lo que va a permitir conectar las otras tablas. Después, el artículo. El artículo tiene todo lo que es lexical, todo lo que son palabras, el artículo. Entonces, el artículo, ¿qué tiene? Tiene campo, léxico, campo y léxico, creo que hay nada más. Sí, campo y léxico. Entonces, en campo ponen, por ejemplo, título. T-O, o sea, la característica. T-O-1, o sea, el primer título. El amor en los tiempos del cólera. O sea, el título del artículo. Rubí, subtítulo. Cuento de Gabriel García Márquez. Viene como subtítulo. Por supuesto, el autor también tenemos, García Márquez, pero hay un subtítulo que a veces da información, como por ejemplo que es un cuento. Luego, rúbrica, ficción. Eso sí, la rúbrica que le da la revista, que les va a permitir a ustedes comparar los criterios genéricos de la revista y los generales que ustedes tienen. Viene, versión original. Versión original, pongamos que estoy hablando de una novela, lo puse cuento, pongamos que sea un cuento que se publica en una obra general que se llama Ficciones de García Márquez. García Márquez, editorial, Anagrama, etcétera, referencia bibliográfica y año de la publicación del texto, de donde viene. Si se trata de una traducción, si se trata de una traducción, no del amor de los tiempos del cólera, sino que se trata de una traducción de Las flores del mal, entonces la rúbrica probablemente será poesía, la versión original de Fleur y mal, en el caso que se mencione. Si no se menciona, no agreguen la información. Pero generalmente cuando una traducción se dice. Entonces, versión original, lengua original, francés, traductor, el nombre del traductor. Sí, lo tiene. También, entonces, con el banco de datos se puede ver quiénes son los traductores de texto. ¿Eh? Y de qué cosa, qué traduce cada uno. ¿Cuál es la especialidad de cada uno? ¿Para qué se llama este traductor? ¿Eh? ¿Influyen también los criterios ideológicos para la selección de los traductores por una revista o por otra? Es decir, bueno, hay toda una investigación que también se puede hacer con eso. Bien, entonces todo lo que sea léxico viene en esta tabla. Y luego la última es la del tema, que tiene exactamente la estructura que tiene ahí. O sea, no la repito, tiene la misma estructura que tiene ahí. ¿Vale? Ah, aquí también se pone si es una entrevista, los nombres de las personas entrevistadas, si es una carta, a quién va destinada la carta, y también los autores estudiados. Pongamos que no sea un texto original, pongamos que sea un texto de José Miguel Oviedo sobre Vargas Llosa, que se llama Vargas Llosa, la invención de una realidad. Título, Vargas Llosa, la invención, etc. Subtítulo, bueno, nada. Rúbrica, pongamos, crítica. Versión original, nada, pongamos que sea un artículo nuevo. Entonces aquí sí vamos a tener autor estudiado, Vargas Llosa. Obra estudiada, pues está estudiado, La ciudad y los perros, pero también obra estudiada 2, La Casa Verde, obra estudiada 3, podría hasta 99 si quieren. No se lo aconsejo, porque entonces ya no son estudiados, son mencionados. Pero es realmente lo que se estudia en eso. Entonces, esto es todo lo léxico. Y como les digo, lo de tema tiene la misma estructura que tienen ustedes aquí. Entonces, un ejemplo de lo que se puede preguntar. Con el comando ask, pregunta, se puede preguntar cualquier cosa. Pongamos, yo voy a preguntar la pregunta más simple. ¿Qué críticos y dónde escribieron sobre García Márquez? En mi corpus. Digamos, hay preguntas previas. ¿Cuáles son los autores estudiados? Dame la lista de los autores estudiados. Y cuantifica. Entonces me va a dar la lista con la cantidad de ocurrencias. ¿Cómo hago esa pregunta? ¿Dónde la hago? Necesito la ficha de artículo. Entonces, en ask pido artículo. Y me viene un cuadrito. En la pantalla me viene un cuadrito que dice código. Bueno, aquí viene solo el código. El artículo. Viene código, viene campo y viene lexical. Me viene esto en la pantalla. Nada más. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los autores de mi revista, los autores estudiados en esta revista, y cuantificar. Pues entonces, marco aquí, con una tecla que pone una marquita. Marco aquí, es decir, así, ¿no? Marco, aquí pongo A, E, autor estudiado, 2 puntos de suspensión. Quiere decir, dame todos los que correspondan a A, E. Y aquí pongo marquita. Pero aquí, además, agrego calc. Si no pongo calcount, me va a dar toda la lista. Todo. Si pongo calcount, me va a poner esto así. En la respuesta, cuando me viene la respuesta, va a venir así. Ah, además, cuando le pongo calcount, también puedo pedirlo que lo ponga por orden ascendente o descendente. Entonces, la respuesta que yo voy a tener en la pantalla inmediatamente, porque es rapidísimo, es 64 B122 Mario Vargas Llosa. y debajo. 52 G103, perdón, acá no va a venir Mario Vargas Llosa, va a venir Vargas Llosa Mario. De aquí me va a venir García Márquez Gabriel. Va a venir 25, es así de suyo. Entonces ahí va a tener las primeras sorpresas, lo evidente, las primeras sorpresas. ¿Cómo? ¿Tanto de esto? A ver, entonces, segunda respuesta. ¿Quién escribió sobre él? ¿Qué críticos escribieron sobre él? Bueno, muy simple, necesito la tabla Picaud que me mezcla código del artículo y código del autor. Necesito la tabla de autor para saber el nombre, a menos que por el código yo ya me di cuenta. Y necesito la tabla léxica para poder meter Vargas Llosa. Entonces, ahí tengo un multiple query, una investigación múltiple. Pido las tres tablas. Entonces me vienen los tres rectángulos. Tengo que establecer lazos, que es muy fácil. O sea, con una pequeña tecla relaciono los elementos comunes de las tablas. El elemento común siempre es el código del artículo o el código del autor. Entonces, si yo relaciono los códigos de artículo de las tres tablas, me va a contestar como si fuera una sola tabla. Tengo todos los datos juntos. Bueno, no se imaginan la riqueza de preguntas y de posibilidades que pueden hacer con este problema. Pueden ver, por ejemplo, el tema de qué habla Rama cuando habla de García Márquez. Y entonces va a venir realismo, siglo XIX, Flaubert, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los críticos que hablan de Vargas Llosa? ¿En qué artículos? ¿Dónde está ese artículo? Todo eso viene y es realmente instantáneo. La respuesta viene inmediatamente. Y tiene la ventaja de que no tiene una sintaxis complicada. Las preguntas son solamente marcar, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el problema es que no tenemos un IS. La sintaxis. Nosotros trabajamos con Unix. A veces escribir la pregunta nos llevaba una hora. Y para que el contador lo hacíamos a las 6 de la tarde y volvíamos al otro día a buscar la respuesta. Porque se pasaba el ordenador, se pasaba toda la noche buscando. En cambio, esto es instantáneo. Yo lo tenía en portátil, lo tenía en todas partes, Paradox, y ningún problema. ¿Sabes que establecía relación entre los servicios también alimentando, digamos? Ah, claro. Copias los dos disquetes en el mismo ordenador y haces las preguntas con respecto a las dos revistas. Pero es de una simpleza y de una riqueza relacional fenomenal, ¿no? Es decir, bueno, eso es lo que hacemos como cuantificación. Pero atención, si hay una cosa que les recomiendo, de acuerdo al tiempo que tengan para hacer la investigación, midan muy bien y digan, bueno, un tercio del tiempo se lo dedico a lo cuantitativo. Y basta. Lo que no hice ahí, no sigo. Menos páginas, pero no importa. Y después pasen al análisis discursivo, porque si no se van a perder lo más bonito de la investigación. Uno de los dramas de la tesina, y lo han tenido varios estudiantes, normalmente mis estudiantes tienen 2 años para la tesina de maestría. En el primer año no hacen un cuerpo. En el primer año no hacen nada. Empiezan con la cuantificación en diciembre del segundo año, terminan la cuantificación en marzo, y ya solamente me pueden presentar los resultados cuantitativos. O decir, bueno, sí, aquí hay influencia del surrealismo francés, porque hay muchos franceses del surrealismo. Es decir, me cuentan los resultados cuantitativos y los interpretan un poquito. Pero se han perdido lo que viene después. Digamos, yo encantada, en el sentido que me dan los datos y yo puedo investigar después. Pero el estudiante se pierde aquello que es más gratificante, que es el otro análisis. Por eso les digo, bueno, hagan el input primero y después. Y además un input se puede hacer en horas muertas, cuando uno no tiene ganas de hacer otra cosa. En fin. Bueno, yo terminé con esto. Les dije que iba a terminar con la parte más simple. María Lucia y Marcos van a tener la copia del programa, la posibilidad de todo, pero les digo, vayan a ver Access porque se ahorran una etapa. Nosotros en este momento estamos copiando todas las disquetes de Paradox en Access y no hay ningún problema, se copian perfecto. Al revés no, porque Access es más avanzado. Vale, pues muchas gracias por haberme seguido hasta el final, fue bastante intensivo y si quieren charlamos un ratito ya fuera de la fórmula seminario, estoy a disposición. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua companhia maravilhosa, que além de rica em termos teóricos, é muito rica em afeto, em vivacidade, em